Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostirale a Murúa. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Y pasada la una de la tarde, aquí estamos como todos los viernes, bueno, como casi todos los viernes. Esto es Sin Acritud en 97 Irratia y hoy tendremos un programa más corto de lo habitual. Una de las entrevistas que teníamos apalabrada nos ha fallado, otra semana será. Y hoy hablaremos con Iker, él es integrante de la Cultura Etxea de Bilbao la Vieja y nos hablará un poco sobre la cultura y luego también sobre una charla que tendrá lugar el próximo lunes día 6 sobre soberanía tecnológica. Sin más, un poquito de música y empezamos. Ez da ideia ona izan, zeruan hain altu egotea batera. Bertatik pentsa gabe bultzegitean, sartu bainaiz itzazo sakonera. Gure munduaren arkitektoak izatea, nahi duela badakizu. Baina zutela ikitako guztia, zutsitzea erabaki duzu. Masaiak deno, arrakalez josita, eta gorputzaren barnea, azte zina egiten den utxa sortuz, ez errekin bete ezin dena. Horain bat berunaren pisuko, bihotz beltza konpontzeko naia, baina ulesiak otan abil, zutik mantendu ezinean. Masaiak deno, arrakalez josita, eta eta begira las mentiras. La prensa manipula las noticias, encubriendo ideologías baratas, apoyando gobiernos muy canallas. Políticos incumpliendo promesas, haciendo ahogarnos a todos en nuestras deudas, robando dinero sin consecuencias. No tenemos que tener sanguijuelas, no. Sois todos unos sucios embusteros de mierda. Ya no nos creemos vuestros cuentos de promesas. Corruptos, falsantes, mentirosos, sinvergüenzas. Da igual el partido, con el pueblo no se juega. Nuestro pueblo solo os ha importado el dinero, dejando de lado al hambriento. No saldréis impunes de todo esto. Despertado, cabreados, y es que el enfado ha aumentado. Por eso diremos alto y claro: se acabó la hora del tirano. Embusteros de mierda, ya no nos creemos vuestros cuentos de promesas. Corruptos, pasantes, mentirosos, sinvergüenzas. Da igual el partido, con el pueblo no se juega. Bueno, y seguimos en Sin Acritud 97 Irratia. Y ahora tenemos aquí con nosotros a Iker. Él es una de las personas que andan, que gestionan la Cultura Etxea de Bilbao la Vieja. ¡Opa! ¡Opa! Y bueno, vamos a utilizar la Cultura Etxea como excusa para hablar de otras cosas, pero primero vamos a hablar de ella. ¿Qué es la Cultura Etxea? Bueno, la Cultura Etxea como tal... Acércate un poco más. La Cultura Etxea como tal es... bueno, es un edificio. Está en el barrio de Bilbao la Vieja. Igual los antecedentes, bueno, pues en los años 80, después de las inundaciones, se cedió a la Asociación de Vecinos de Bilbao la Vieja. Y bueno, pues es un espacio del barrio en el que desarrollamos actividades... principalmente para ofrecer cosas al barrio, bueno, al barrio, a cualquiera que esté interesado o interesada, y también con un propósito de rehabilitar el propio espacio, ¿no? O sea, nuestros ejes principales es ofrecer servicios, ofrecer talleres, cursos, charlas, y por otro lado, pues rehabilitar el propio espacio, pues bueno, pues para que sea más amigable, y bueno, convivamos todos, ¿no? Es de todas y de todos. ¿Y qué hay dentro? Porque tampoco es un Gasteche al uso con su barra abierta al público ni nada. No, no, no, además no es un espacio ocupado, como ya he dicho, es cedido por el ayuntamiento. Bueno, no está abierto 24 horas, suele estar abierto, bueno, veremos más adelante, porque también pues vamos poco a poco. Pero ahora mismo lo que hacemos, sobre todo lo que ofrecemos, es en horarios determinados, pues talleres periódicos, podemos decir lo que son permanentes, pues lo mismo puede ser boxeo, que puede ir los viernes a la tarde y los sábados a la mañana, boxeo, que está teniendo mucho éxito, además hay una gran afición en el barrio, pues detectamos que había mucha gente aficionada al boxeo, históricamente en el barrio, y entonces, pues por ejemplo, surgió pues un taller de boxeo, además el boxeador, bueno, el instructor, creo que es, no sé si es semiprofesional o bueno, es un instructor reconocido, podríamos decir. También tenemos yoga los miércoles y los domingos, pues cine también, cine de barrio, tenemos, bueno, la asamblea como tal, al final funcionamos de forma asamblearia los miércoles, tenemos charlaparta los jueves, percusión para menores, también los jueves. Algo muy importante y que ha tenido mucho éxito, la verdad que desde aquí un reconocimiento hacia las personas que lo dinamizan, es la ODS, la Oficina de Derechos Sociales de Viola Vieja, que un poco pues ayuda con trámites, asesora un poco a la gente pues con todas esas cortapisas y todos esos, ¿no?, a la hora de hacer trámites públicos. Con ese gran mundo de la burocracia que parece diseñado para que no podamos hacer nada. Ahí está, ¿no? Pues para evitar, ¿no?, que esa gente, toda esa gente se quede en el camino por simples trabas burocráticas, por no conocer el sistema y por todas estas cosas, pues hay tres, creo que ahora son tres chicas que también pues asesoran de forma desinteresada, gratuita, pues los martes, ¿no? Y es un servicio que, por ejemplo, pues sí que está teniendo pues bastante eco, bastante repercusión en el barrio, porque bueno, pues se acerca a mucha gente pues preguntando todo tipo de trámites, todo tipo de dudas. Y también se reúnen y tienen allí su sede, digamos, una serie de grupos, ¿no? La Jaiba Chorde. Sí, también, claro. Eso son lo que he comentado, son las actividades periódicas. Luego pues se realizan actividades puntuales y luego también es un poco la casa de muchos colectivos, asociaciones del barrio, ¿no? Podríamos decir la Jaiba Chorde. Yo, a título personal, como soy muy aficionado a la informática, pues por ejemplo doy talleres gratuitos de lo que me pidan, porque realmente me gusta prepararlos, entonces... Bueno, no hace mucho disteis uno de Arduino, ¿no? De Arduino hemos tratado de hacer periódicamente. Hombre, cuesta mucho preparar las clases, en el sentido, ¿no?, que cuesta mucho, de que es mucho esfuerzo preparar una clase si quieres hacerlo bien. Pero sí, de Arduino y de Raspberry Pi, pues la verdad que han tenido bastante buena acogida y hay mucha gente interesada más de diferentes ámbitos, porque al final es el vehículo por aplicarlo en artes escénicas, lo mismo puede ser en algún proyecto de casa o con diferentes proyectos en mente, ¿no? Entonces sí que se ha acercado mucha gente, por ejemplo, al tema de Raspberry Pi, Arduino, software libre también. Hombre, tratamos de que también tenemos ordenadores reutilizados, que por ejemplo pues les instalamos software libre y les damos una segunda vida. Entonces, bueno, pues creo que estamos bastante alineados, ¿no?, con nuestra filosofía, ¿no?, de la propia cultura. Entonces, bueno, y dentro de esas actividades que lleváis a cabo, el próximo lunes, día 6, el siguiente lunes, día 6, tenéis una charla que lleva por título Soberanía Tecnológica. Sí, exactamente. Bueno, puedo explicar de dónde viene. Todavía estamos un poco en progreso, cerrando los ponentes, las intervenciones o los bloques, porque la verdad que es un término, bueno, pues muy amplio, ¿no?, o que tiene mucha aplicación en muchos ámbitos, ¿no?, porque todo, bueno, los precedentes, todo un poco parte de, bueno, pues que varios amigos y amigas estuvimos invitados en Cataluña, ¿no?, pues todo el proceso de referéndum, y bueno, pues una vez estando allí, pues tuvimos oportunidad de conocer a mucha gente y ver que realmente la sociedad catalana, no sé cómo decirlo, es tecnológicamente, podríamos decir, muy madura, ¿no?, o que se ha producido, en esta situación se ha producido una efervescencia, ¿no?, tecnológica. A nivel de comunicación, a nivel de, ¿no?, pues cómo se ha comunicado en tiempo real, cómo ha sido viral, cómo la información pues ha viajado de forma por todo el planeta, ¿no? Todos los ojos tenían puestos, todo el mundo tenía puestos ojos en ese momento en Cataluña, ¿no? Y sí que se ha librado una especie de guerra digital, podríamos decirlo. Sí, yo habría dicho una ciberguerra. Una ciberguerra, sí, exactamente. que igual mucha gente no ha visto, pero que sí que yo creo que ha tenido muchos, no sé, pues muchos usuarios, ha habido contrainformación, ha habido, yo qué sé, subterfugios. O sea, se han aplicado técnicas de guerra clásica a las nuevas tecnologías, por decir, ha habido, bueno, pues se han aplicado técnicas de, bueno, de replicación de servidores, bueno, canales de comunicación seguros. O sea, me refiero que, bueno, pues que se ha visto que bueno, que el escenario de juego ha cambiado un poco, está cambiando hacia unas nuevas reglas, ¿no? Y partiendo de eso un poco, pues sí que vimos que en torno a esto hay un, bueno, pues hay un gran debate por abrir, por incorporar a la ciudadanía estas tecnologías de forma responsable, de que conozcan la repercusión de usar unas herramientas, unas aplicaciones u otras, y de que de alguna manera la ciudadanía se empodere en estas tecnologías, ¿no? Y en estas nuevas batallas que se avecinan, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque yo me imagino que el propio gobierno del señor Mariano Rajoy tendrá también sus expertos informáticos, y me parece curioso que nadie le haya avisado de efectos como el efecto Streisand, ¿no? Que basta que algo lo quieras evitar para que lo único que consigas es que se multiplique. Eso es, eso por ejemplo ha sido una, la, yo a mí me ha sorprendido muchísimo, no sé si lo hacen de forma consciente o simplemente, no sé, que en el gobierno central en Madrid o esto, no sé exactamente qué tienen en mente o qué equipo informático tienen, pero por ejemplo toda la replicación de las mesas virtuales de votación, la, bueno, pues todos los espejos que se han creado en el Magüe, a medida que cerraban se abrían 5, o sea, han tratado con medios coercitivos pues de tratar de poner puertas al campo, y encima cuanto más se atacaban, precisamente, bueno, pues provocaba lo contrario, ¿no? Que encima tuviese más eco, más gente interviniese, gente incluso aficionada a la informática, sin tener nada que ver realmente de esto, por su cuenta, por su iniciativa, pues ha colaborado, pero no porque estuviese igual tanto a favor o en contra del propio referéndum, sino por el recorte de libertades, ¿no? Que se ha hecho, porque al final realmente esto pasa en, ¿no?, en países lejanos donde nos rasgamos las vestiduras, ¿no?, cuando pasa en Turquía o en China, sin embargo pasa aquí, y bueno, o sea, hay algunos que parece que a pesar de todo encima siguen aplaudiendo, ¿no?, o sea, y justificándolo, pero sin embargo cuando pasa afuera de repente pues es como no es un ataque a la libertad, y en Cuba o en China o en no sé dónde, ¿no?, y sin embargo pues no. Bueno, de hecho a nivel internacional ha tenido una respuesta como se merece un ataque a la libertad de expresión dentro de la red, ¿no? Desde declaraciones del inventor de WikiLeaks a esta misma semana un ataque de denegación de servicio por parte de Anonymous a la página de la Audiencia Nacional, creo que fue. Quiero decir, aquí nos parece que, no sé, es que nos parece ya tantas cosas normales, ¿no? Sí, hombre, yo creo que, hombre, ha levantado un poco el banderín de, ¿no?, a nivel internacional, porque nos compete a todos, porque al final estamos hablando de internet, estamos hablando de las libertades, neutralidad en la red, derecho al anonimato, y todo ese, bueno, ese sueño romántico que teníamos, hemos visto que en pocas horas, de alguna manera, pues eso, han cortado el acceso a webs, han restringido el derecho a la libertad de información. Entonces, claro, ese sueño que teníamos, hemos visto que es fácilmente se puede intervenir por el Estado en nuestros sueños, ¿no? Así directamente, ¿no? Y encima es un tema que afecta a todo el mundo, a cualquier persona interesada con estos temas. Vamos a tener ya que hablar dentro de poco de guerra y ese tipo de cosas con el adjetivo de cibernética, electrónica o... Hace ya muchos años que Siria tiene su ejército electrónico, la Syrian Electronic Army. Hombre, yo creo que ya está sucediendo. Otra cosa es que bueno, que a pie de calle, pues bueno, no somos conocedores, pero bueno, evidentemente ya hay guerra entre países y utilizan este tipo de tecnologías para robar información, porque está claro que la información es un valor. Y entonces, bueno, pues ya se está produciendo como tal. Entonces yo creo que esta es nuestra responsabilidad, armarnos para esa guerra, prepararnos para esa guerra y bueno, intervenciones como del Estado sobre internet, pues hay que, bueno, pues para hacerlas frente o sortearlas cuando se pueda, al menos, o tratar de esquivar ese tipo de injerencias. Claro, porque la censura tiene una mano larga, pero el gobierno español no tiene permiso para cerrarte una web que tú has abierto en un servidor en Suecia. Claro, ahí está. Les ha resultado muy fácil. En una primera fase se replicaron varias web con la extensión o el dominio .cat, que es de Cataluña, que en realidad la potestad de gestionar esos dominios es de la fundación .cat, y por mandato judicial, claro, evidentemente ya sabemos la separación de poderes, bueno, cómo funciona, pues por mandato judicial sí que consiguen cerrarlas. Claro, a medida que se han ido abriendo nuevas webs alojadas como tal, pues en países como Luxemburgo, en el Reino Unido, no sé qué, claro, allá pues les es un poco más difícil de alguna manera justificar este tipo de medidas o actuaciones, porque ya tienes que pasar a través de, ¿no?, de la legalidad internacional para intervenir o para que otro país te cierre un dominio alojado, porque al final es la legalidad se aplica donde está el servidor físicamente ubicado. Entonces, si por ejemplo yo creo que el cofundador de, si no me equivoco, de Pirate Bay, ofreció sus propios servidores en unas islas del Caribe, entiendo que no ofrecía por eso, sino porque la legalidad sería diferente. Entonces es mucho más difícil intervenir en esos servidores, al menos lo que son físicamente o legalmente por mandato judicial. Luego ya sabemos que tiene otro tipo de medidas de presión económicas y otro tipo de influencias. Pero de hecho, en Suecia, que es donde originariamente se alojaba The Pirate Bay, tuvieron muchos, muchos años de pleito, pero suavecito, suavecito al principio. Porque claro, en Suecia el tema de la libertad es algo sagrado, vamos a decir. Sí, Pirate Bay, yo lo que recuerdo es que, bueno, pues la única manera de sortearlo al final era ir saltando de dominio en dominio, de país en país, y al final, no sé, incluso en Perú, y al final, bueno, pues es un poco como el coyote y el correcamino, ¿no? A ver quién corre más para adelantarte un poco al enemigo, ¿no? Sabiendo que te van a aplicar algún tipo de medida, pues preparar un plan B, un plan C o lo que sea, ¿no? Bueno, pues está claro que no hemos resumido todo lo que va a ser la charla, porque me parece que necesitaríamos mucho más rato, pero sí hemos dado unas trazas de por dónde va a ir para que la gente que pueda estar interesada acuda. ¿Que acuda a dónde? Bueno, eso es. La charla mesa redonda va a ser en Viola Vieja, la Cultura Echea, la calle Urazurrutia número 7. Es un edificio, bueno, que ya se ve además, es bastante... bastante impresionante, y bueno, estáis todos invitados e invitadas a venir a conocer el propio edificio, a conocer el proyecto, evidentemente. Yo creo que es una, bueno, se puede producir un debate y una charla muy interesante, que bueno, que todavía que aquí está en un proceso embrionario, pero en otros sitios como Cataluña ya están trabajando este tipo de dinámicas entre el gobierno catalán y la población para hacer cosas un poco conjuntas o colaborativas, o acercar un poco a la gente a las instituciones. Bueno, pues muchas gracias, y ya sabéis, el lunes día 6 en la Cultura Echea de Bilbao la Vieja tendrá lugar esta charla. ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! zara atoan, kalimotza usaina aukasula. Vale, hoxe noa. Kristo nazkea, unerro egunean, erandako traguetaz damutzen gara. Buruko niña, enako unaragun, bazken txupitoa soberan eukidugu. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Ya avisábamos al principio de que el programa de hoy iba a ser bastante más corto, pero bueno, esperamos que la entrevista os haya gustado. Y ya sabéis, si queréis presentar vuestro proyecto, hablar de los problemas de vuestro barrio o de esa pelea laboral que tenéis en vuestro curro, os podéis poner en contacto con este programa, bien por el mail sinacritud@97irratia.info o bien mandándonos un mensaje a nuestra página de Facebook de nombre Sinacritud. Y sin más, pues hasta la semana que viene.